mira cómo está loco por ti, se está muriendo mi corazón, ya no aguanta más y quiere decírtelo. ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene. Se quiere entregar en cuerpo, amor y alma. Para conocer a quien tanto te ama.